¿Quién lo hizo? Fractura expuesta. Me leyó una gitana en la borra del café, que vuelve el tango. Una ambulancia prende la sirena de las pizzas y los malabaristas de luz roja apuran el mangazo. Vuelve el tango y que vuelva nomás si está en su casa. Bienvenida de mates y gorriones, bienvenida de vinos y de farra, por su primer amor, que fue milonga. De su primer amor, que fue guitarra. Lo habían apolillado, tenores engolados, lo encerraron en museos repetidos, en telarañas de sombras de versiones, los que quisieron salvarse con Carlitos, con el gordo, con el Tano. Le llenaron de sellos el pasaporte a él, que nació maldito y malparido en pesebres de patios y quilombos. Lo crucificaron en la resurrección de comparsitas. Si supiera. Señores, vuelve el tango, musarela y sin barullo, a reclamar de nuevo lo que es suyo. En plena juventud de sus 100 años, se sopló las frituras de la solapa y se vino. En bondi lo acompañan musiqueros a la gorra, un coro de diarieros y de pibes, de choborras, de chorros de autopartes. Dicen que se fue del barrio. ¿Cuándo? Me leyó una gitana en la borra del café, que vuelve el tango. Los que no lo conocen lo pedían. Alguien lo dio por muerto. ¡Qué locura! Si era siesta nomás la que dormía. Señoras y señores, acá comienza Fractura Expuesta a Radio Tango. Hoy en Fractura Expuesta Radio Tango tendremos en el estudio una charla con café de por medio, Whisky Link, con los pibes que ya están grandes, de La Camorra, quinteto que editó de acá para allá 2 décadas, mirá si están grandes, de tango al mundo. Previo a eso vamos a conversar con Paulina Fein, vía telefónica, una de las autoras de la colección de libros Método de Tango. Además habrá novedades e invitaciones a la particular colonia de Internación Tanguera. Y como siempre tendremos agenda de conciertos, música, hardware, software, memorias, procesadores, gabinetes espaciales, intercomunicaciones y redes, mallas y bermudas sociales, todo acá en el programa más tecnologizado de la radiofonía dedicada al tango. Años de vida en la radiotelefonía argentina. Bueno, y es así, hay que arrancar este programa que se llama Fractura Expuesta, lo decía Riverito. ¿Cómo va, Germán? Bien, 8 años, Riverito, ¿no? 8 años exponiendo la fractura y dentro de poco vamos a cumplir, como siempre decimos, 400 programas de esta emisión semanal que va todos los jueves a partir de las 10:30 de la noche, ya pasaron unos minutos de esa hora, por la 530 aquí, la 530, la voz de las madres. En la coordinación de aire ya está listo, preparado para arrancar también el programa Hernán Casares y por supuesto en los controles, como es habitual, Gabriel Agugliaro. Bueno, está bien, Agugliaro, lo dije, ¿cómo lo dije? Bien, perfecto. Entonces, ¿para qué? ¡Ay, Dios mío! Está bien, hay que dejarlos. La expresión, sí, pero Este es el problema de la libertad de expresión. ¿Ves? Yo no estoy totalmente de acuerdo con la libertad de expresión. Porque después uno le da micrófono. No, pero debe tener guiones en el medio del apellido, porque es Agugliaro. Claro, tenés razón. Quizás debe ser un doble apellido. Gabriel Agugliaro. Está bien, debe ser por el padre y por la madre. Uno dice, hay que diversificar, nunca censurar. Más voces, más tangos, decimos nosotros. Sí. Pero basta, Agugliaro. Por favor, Agugliaro, por favor. ¿Qué? ¿Tenés apellido de secundaria, Agugliaro? Por favor, váyase a sentar a su lugar. En fin. Yo tengo voz de preceptora. ¿De preceptora? Sí, sí, sí. Siempre la preceptora es mujer. Bien. Y si es preceptor, hay que decirle preceptora. Bueno, estamos aquí desde la ciudad de Buenos Aires, transmitiendo para todo el mundo también a través de internet, vía www.madres.org y también a través de fracturaexpuesta.com.ar hasta la medianoche. Vamos a acompañarlos con tango. Hoy vamos a tener también otra nueva presentación de un disco, en este caso el disco De Acá Para Allá, Dos Décadas de Tangos al Mundo. Se trata del quinteto La Camorra. Nos va a visitar Luciano Hyungman, que es el bandoneonista del quinteto, así que vamos a charlar con él sobre todo lo que representa para ellos el séptimo disco es de la historia de La Camorra. Hace poco, creo que fue cuando estuvo Nicolás Gershberg, que charlamos sobre la vida de La Camorra. Y bueno, es pianista de... Por eso, claro, es el pianista de La Camorra. Y nos decía que Luciano Hyungman vive en Suiza. Pero bueno, se vino para acá. Nosotros le saludamos. Recuerdo que le hemos enviado una misiva al aire saludándolo a Luciano. Luciano, un saludo. Sabemos que nos estás escuchando desde Suiza. Sí. Y bueno, lo tenemos acá. Bueno, de alguna manera también el título del disco, De Acá Para Allá, Dos Décadas de Tangos al Mundo, representa un poco el recorrido trashumante que tiene La Camorra a lo largo de todo el globo. Trashumante. Sí, ¿cómo? Y no, es una buena palabra, es una buena sonoridad. El disco de Pratt no tiene esa milonga trashumante. Sí. Entre otras cosas. Es una de las palabras que volvió al ruedo después de la sanción de la ley de medios. Eso también lo censuramos. No, justamente lo estoy remarcando. La ley de medios trae nuevas palabras como trashumante. Bueno, otro nuevo disco es el de Viceversa, que es precisamente lo que vamos a escuchar de su disco Pulsión. Discazo. Thank you. Escucharon ustedes Tricúspide de Juan Zaracco. Esto forma parte del... Juan Zaracco es el guitarrista de Viceversa, que en este caso acaba de presentar recientemente su último disco, que se llama Pulsión. Un disco que me parece los tiene ya muy afianzados en lo que es la composición propia. Recordamos en el primer disco de Viceversa, había dos temas compuestos por Emiliano Greco, y en este caso el nuevo material tiene de 9 temas, 7 son de Viceversa, la mayoría son de Emiliano Greco, el pianista, y en este caso escuchamos una composición de Juan Zaracco, pero sí, obviamente ya se nota la marca, la huella, y se los ve muy asentados musicalmente en lo que tiene que ver con la composición propia. Entonces, era esto una muestra del nuevo disco Pulsión del quinteto de... En realidad, en este caso es Viceversa en octeto. Claro. Es este nuevo disco. Yo les recomiendo, yo, Carlos Sacán, a los que tienen automóvil con estéreo, que lo pongan para manejar. Les va a hacer muy bien. ¿Pero dónde? Ah, no. ¿En la ciudad? Sí. En quilombos, o sea, en embotellamientos, en autopista fluida. Bien. Viene bien cada tema para ustedes, bueno, irán... Para escuchar en la ciudad, sí. Viene bien el disco de Exacto. Viceversa. Y al mismo tiempo, si tienen celular, viste que ahora hay como una especie de campaña clase media de criticar a la gente que anda con los celulares, con el parlante alto, escuchando música, invadiendo, sí. Invadiendo la intimidad, invadiendo la individualidad del ser. Bueno, nosotros no. Nosotros estamos... No sé cuán clase media es, ¿eh? ¿La crítica? Sí. Puf, la crítica es a rolete. No sé cuánta... Bueno, está bien. Por lo ¿Cuánta menos por clase media... tendríamos que ver cuánta clase media viaja en colectivo. Muchísima. ¿Cómo que no? Sí, habría que ver también. Sí. O sea, clase media... Bueno, definamos clase media en todo caso, pero sí. Entiendo lo de la campaña, te diría que la clase media viaja en colectivo aunque no se dé cuenta. No, también. No. Me refiero a... Y hasta que se queje, y hasta que... Diga, ay, no, estoy viajando en colectivo. Bueno, sí, vamos a entrar en un terreno muy difícil. Viajas en colectivo, te molesta el celular que tiene el volumen alto porque el derecho de uno termina donde empieza el derecho del otro. Que pongan este disco y que invadan a todo el mundo con sus celulares y que se pongan a bailar arriba de un bondi a ver si hacen de su vida una acuarela. Si Gardel hubiera conocido internet... Pará, me salió re... ¿Cómo? Este lo va un poco... ¿Sí? Si Gardel hubiera conocido internet, navegaría en fracturaexpuesta.com.ar. Noticias, imágenes, audios, enlaces, www.fracturaexpuesta.com.ar. Para que lo hago todo junto porque te va a quedar... Este lo va un poco... ¿Sí? Vamos. 4382-9327. 4382-9327 es el número telefónico para comunicarse con Fractura Expuesta aquí en La Voz de las Madres y dejar un mensaje en el contestador automático. También ya tenemos abierta la casilla de correo, cuya dirección es fracturaexpuesta@madres.org. A través de esas dos alternativas nos pueden contactar, y si no, también ya Germán está presto para decirles las alternativas que tienen que ver con las redes sociales y las bermudas sociales. En principio, las redes sociales: Fractura Expuesta, Radio Tango en el Facebook. También, o sea, si entran a fracturaexpuesta.com.ar, tienen un cajón al final de la página, la portada, donde pueden, o sea, entran a fracturaexpuesta.com.ar y ahí nos dejan ya los mensajes que nosotros leemos al aire. Si tienen Twitter, @fracturatango, ahí también nos pueden dejar sus misivas. Si cumplís, conservás los puntos. Si cuando hablas de tango no sos autorreferencial, te quitamos el micrófono. Sistema de evaluación permanente del nuevo público del tango por una licencia de higiene y tangueridad. Academia Porteña del Tango Todo. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta el Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura expuesta, vía telefónica. Ayer se presentó en la ciudad de Buenos Aires, más precisamente en el Teatro 25 de Mayo, la colección de libros Método Fundamental para Aprender a Tocar el Tango. Y es una colección editada por Ricordi que incluye una serie de libros enfocadas a diferentes instrumentos vinculados al tango. Una de las autoras precisamente es quien escuchábamos, Paulina Fine. Ella es flautista, compositora, docente y, como les decía, además autora de uno de los libros, en este caso el libro dedicado específicamente a la flauta. Así que vamos a hablar con ella. Hola Paulina, aquí Maxi y Germán desde Fractura Expuesta te saludamos. ¿Cómo andás? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Muy bien. ¿Contenta con la edición del material? Sí, ya presentado en Buenos Aires, claro. Ayer. Y muy contenta porque, bueno, el libro mío y que, digamos, que abre la colección, lo editó Ricordi, pero de Alemania. Entonces el libro en realidad ya salió hace como un año para el resto del mundo, digamos, está editado en 4 idiomas. Sí. Y acá llegó hace un tiempito, y ayer también presentamos conjuntamente el libro El Violín en el Tango de Ramiro Gallo, que es el segundo, y bueno, después se vienen el de bandoneón, piano, guitarra, contrabajo, digamos, y bueno, yo estoy dirigiendo la colección acá en Buenos Aires. El libro se hace todo acá, los autores escriben, los diseñadores se graban acá, así que está siendo como un tiempo así, como muy movilizante, porque nos estamos juntando con los autores permanentemente, digamos, es como muy apasionante lo que está pasando con este hecho de estar bajando al papel, decodificando, claro, un código que bueno, nuestra generación, digamos, aprendió oralmente, digamos. Paulina, ¿cuál es el criterio a la hora de bajar a papel este tipo de...? O sea, ¿es de cero? ¿Es de, para alguien que ya tiene alguna noción? Mira, está pensado como para un músico que esté formado en su instrumento y que ya, digamos, toque su instrumento. Uh-huh. Está pensado, digamos, de un nivel de intermedio para avanzado, y está enfocado en todas las cosas que definen que el género suene a tango. Uh-huh. O sea, todo lo que en el papel no está indicado, todo lo que son los códigos internos de esta música, digamos, así como si vos querés aprender a tocar jazz y sos músico, te compras un método de jazz y dice, bueno, 2 corcheas se equivalen a un 3 corcheas, o sea, te enseña cómo leer algo que no está en el papel, pero que vos, para que suene con swing, tenés que tocar de una determinada manera. Lo mismo hicimos con cada uno de los elementos del tango, que, bueno, cuál es la presencia de una acentuación que aparece en un papel, pero que si vos tocas de la manera académica, el tango no aparece. ¿Qué pasa con la marcación rítmico-armónica de un caminar de un bajo en 4, si la mano de derecha del piano tiene una melodía expresiva? Explicar cómo funciona, claro, que la mano izquierda mantiene el tiempo, que la mano derecha está liberada, o sea, cómo funciona una orquesta. Paulina, en este caso, bueno, decías que fue editado por por Ricordi de Alemania. Sí. Este, ¿fue una iniciativa de la editorial de alemana o digamos no, o fue una iniciativa de ustedes que presentaron porque no encontraron aquí la posibilidad de realizarlo? El tema fue así, la verdad que sí, yo venía escribiendo un material para mis alumnos, digamos, de flauta tango, porque uh-huh. bueno, en las clases iba manejándome con apuntes y me dije, bueno, voy a poner un poco de orden en esto, lo voy a hacer como un material que esté. Claro, sistematizarlo. ¿Cómo? Sistematizarlo. Sistematizarlo un poco, hacerlo como bien, digamos, organizado por áreas, por partes y qué sé yo, y lo estaba así como por hacer funcionar como un cuadernillo, uh-huh. digamos, y se lo mostré a un par de colegas y me dijeron, che, pero esto no, está re bueno, tendrías que editarlo en algún lado. Entonces, bueno, digamos, acá en el país, digamos, la industria de impresión musical y eso, digamos, no está muy en funcionamiento y digamos, el par de intentos que tuve acá eran como muy difíciles. Entonces, bueno, en un momento estuvimos de gira con el dúo Fay Mantega en Alemania y establecieron en Europa, contacto. Digamos. Y yo mandé a varias editoriales europeas un demo del material diciendo, bueno, a ver a quién le interesaba. ¿Y le interesó a Ricordi de Alemania? Claro, y Ricordi dijo, bueno, nos interesa, pero la flauta, viste, que está un poco afuera del tango, que estaba en el principio, pero me dijeron, nos interesa, pero no nos interesa fuera de contexto, sin que haya un libro de piano, de bajo, de bandoneón. ¿Y ese para cuándo? Porque dijiste que a partir del año que viene, ¿o escuché mal? ¿Cómo? Esos otros libros para los otros instrumentos, ¿a partir de cuándo estarán disponibles? Sí, los libros salen dos por año. Ajá. O sea, ahora están el de flauta y violín, el año que viene ya se publican el de piano y el de guitarra. ¿Y después queda el de bandoneón? El de contrabajo y bandoneón. Ah, perdón. Así que, digamos, van dos por año y es un laburo, digamos, enorme. Yo laburé como más de 3 años, digamos, claro. Porque a partir de ese momento la editorial me dijo, bueno, sí lo hacemos, pero queremos los otros instrumentos. ¿Vos podés escribir? Dije, no, miren, esto no es serio. O sea, hay personas que cada instrumento del tango tiene sus recursos, todo. Entonces volví acá a la Argentina y bueno, y pensé un poco cuál era para mí, como viste, el equipo de claro. quién podían ser las personas, porque es muy complejo esto de no alcanza por ahí, o sea, con ser buen músico o buen intérprete para bajar al papel. Claro. Y decodificar para que un músico de cualquier uh-huh. lugar del mundo pueda agarrar y hacer sonar un arrastre, hacer sonar una yumba y explicar cuáles son las cosas que hacen que del papel salga y suene el tango, digamos. Claro. Bueno, la colección, como decía Paulina, se acaba de editar lo que tiene que ver con la flauta. Paulina es la autora de ese libro y el violín, cuyo autor es el violinista Ramiro Gallo. Además, los discos incluyen CDs, ¿verdad? Dos CDs. Sí, cada libro tiene dos discos y los libros tienen obras originales, como finales de los capítulos. Cada vez que se cierra un capítulo, hay una obra original para el instrumento más otros. En el caso mío es para flauta y piano. Claro. Y el libro trae tanto las partituras del piano y de flauta como para que se toque en el repertorio. Son todas obras mías, digamos, las obras que están en los libros son composiciones de los mismos autores y también viene un disco con las obras y los ejercicios y los estudios grabados en flauta y piano, y también la pista de piano solo por si uno lo quiere tocar arriba con la flauta. Buenísimo. Y uno quiere un pianista enlatado en un disco. Claro. Ahí así lo puede tocar. Bueno, www.metododetango.com es la página en donde ustedes pueden ingresar para tener una referencia, además de la que dimos acá, mucho más acabada, y para conocer también el resto de la colección. Ya lo tienen en el Facebook, los que nos siguen por Facebook. Gracias. Sí, impresionante. También les quiero decir que, digamos, lamentablemente todavía el libro no está distribuido en el país. Se puede comprar online en la página. Bien. Y se manda a cualquier lado. Y eso tiene que ver un poco con que todavía para las librerías no es un gran negocio vender libros de partituras, porque dicen que los músicos fotocopian y entonces no se vende. Digamos, todavía la colección en Argentina, digamos, no está en los negocios, pero sí los libros están en el país, así que se pueden comprar online. Bueno, ahí está, entonces queda hecha la invitación para que puedan recorrer un poco aquellos músicos intermedios y avanzados y que quieran formarse en lo que tiene que ver con todos los métodos de tango vinculados a diferentes instrumentos como la flauta, el violín, el contrabajo, el bandoneón, el piano y la guitarra, instrumentos esenciales del tango, pueden acercarse a www.metododetango.com y ahí seguramente van a poder tener los libros a disposición. Hablamos con Paulina Fine, una de las autoras de esta colección, en este caso del instrumento flauta. Paulina, te agradecemos muchísimo por esta conversación. Chicos, muchas gracias y bueno, siempre es un placer verlos crecer y ahí del lado del tango que queremos que sea el que crezca y se haga montaña. Buenísimo. Gracias, Paulina. Gracias, chicos. Paulina Fine, flautista, docente y compositora. Escuchamos en este caso el tema Microcentro del dúo Fine Mantega. Después, hasta la medianoche, seguimos en Fractura Expuesta y Luciano Hugman, La Camorra, hasta la medianoche.